Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro programa de Estás Muteade. Pedro Ramírez Otero, quien les habla, y siempre acompañado virtualmente del compañero Julián Bouvier. ¿Cómo estás, Pedri? ¿Todo bien? Bienvenido y bienvenida a la gente que está del otro lado escuchándonos. Otro Estás Muteade de día viernes, otro programa pandémico. Pero, bueno, con ganas de volver a encontrarnos en la presencialidad, para que sea pronto. Sin dudas, lo tenemos del otro, yo creo que está bien decir del otro lado del vidrio, al operador Nacho Álvarez González. Está del otro lado del vidrio porque, de alguna manera, la pantalla puede considerarse vidrio, está bien decir eso. Está en el estudio virtual, pero está mirándonos desde el otro lado de su pantalla. Gracias, bien. Nachito, por la operación técnica. Y tenemos un programón hoy, Pedri. Tenemos un programón, la verdad que sí. Vamos a recibir de vuelta al querido Patricio Eleisegui, periodista especialista en temáticas ambientales. Ha pasado por este programa varias veces, la verdad. Y en general no trae buenas noticias, pero de todas formas siempre es un placer hablar con él. Vamos a estar hablando del llamado oro blanco, del litio, de este mineral que promete ser el futuro, de alguna manera. Las baterías de litio ya ganaron terreno en casi toda la electrónica, y la verdad que el proceso de extracción de litio es realmente muy, muy peligroso, muy nocivo, y avanza la extracción de litio en nuestro país, así que vamos a estar conociendo un poquito más a fondo cómo funciona este modo de extractivismo, y nos va a dar más detalles el querido Patricio. Así es, en Bolivia y en Chile ya está más avanzado este proceso, parte de la economía regional, digámosle así, y bueno, sí, se evidencia como algo dañino. Bueno, Patricio nos va a poder contar un poco más en profundidad de qué se trata, cómo es el proceso, ¿no? Que también es interesante en las diferentes formas de extractivismo que existen en nuestro país y en la región. ¿Cuál es el proceso y cómo es que se trabaja la tierra, el lugar donde se produzca? Sabemos que es dañino, sabemos que es dañino para la gente que vive cerca de los lugares, así que bueno, vamos a conocer un poco más sobre el litio. Y vamos a seguir un poco en el ámbito ambiental, ¿no? Sí, vamos a seguir con la temática extractivista, en este caso con una pata más linda, ¿no? De la movida, porque vamos a estar hablando de un colectivo de la ciudad de Buenos Aires, que es el colectivo Reciclador Urbano. Bueno, para quienes habitan la ciudad, habrán visto en algunos barrios esas plantaciones, esas huertas urbanas que se hacen en las calles con ruedas de auto viejas, hacen composteras de madera también, o composteras en tachos, de esos tachos azules enormes. Y vamos a estar hablando con Carlos Briganti, que es el conocido reciclador urbano, así se lo conoce, y después se formó el colectivo, y nos va a estar contando un poquito, nada, de la historia del colectivo reciclador urbano, de cómo nació en su terraza en el barrio de Chacarita, y bueno, y todo lo que a partir de ahí fue naciendo de esta movida que apuesta, por supuesto, a la agroecología y a modos de producir mucho mejores para las personas y para el medio ambiente, por supuesto. Así que, bueno, programa larguito por delante, a pesar del formato de una hora que nos atrapa un poquito, pero va a estar interesante, ¿no? Sí, va a estar interesante. Carlos Briganti es una de esas personas que al principio, las primeras semanas de la pandemia, con sus vivos de Instagram, nos acercaba un poco también una esperanza, ¿no? De ver que se podía hacer algo copado hacia las puertas adentro de la casa, si tenías un pedazo de terraza, de patio, donde poder plantar en macetas, en baldes de pintura, en botellas, en lo que sea. Él tenía ahí, te va mostrando, lo sigue haciendo, y realmente es esperanzador, sobre todo porque después la idea es que esto es algo colectivo, ¿no? Entonces poder transmitir esa experiencia hacia la afuera, primero en la calle, en la vereda, a ver si aprovechamos los pocos espacios verdes que hay, hacerlos más verdes y más vivos, y bueno, pues construir algo más grande y más colectivo aún, así que va a estar lindo poder hablar con él. Totalmente. Voy a pedirle al operador que nos ponga una canción para entrar en este programa, pero te voy a tratar de pasar un mate vía Meet. Vamos a hacer la prueba en el corte, no sé, tratando de sumar una nueva experiencia a esta virtualidad. Vamos a probar, no garantizamos que salga, pero al final del programa les contaremos si funcionó la experiencia. Nos vamos a un temita. Tus mates eran los mejores del mundo y se extrañan. Ya llegarán de vuelta. Con los míos lavados. Bueno, espero uno de ellos. A ver. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Vamos a hablar de un tema que no suele dar mucho para hablar, ¿no? El medio ambiente es un tema que está ahí paralizado, no se habla mucho, ¿no? Yo creo que acá en La Retaguardia hablamos bastante del tema, pero nos vamos a meter por un lugar que no solemos hablar tanto, ¿no, Juli? Así es, así es. Vamos a tener nuestra columna tan querida y tan esperada con el compañero periodista Patricio de Leisegui. Bienvenido, Patricio, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo andan? Tanto tiempo, bien, bien, muy bien, muy bien. Muy felices también de tenerte acá y de poder hablar un poco de esto que veníamos anticipando. Es un tema del que no se habla puntualmente tanto, ¿no? Digo, lo tocamos un poco de oído, pero no hablamos tanto del litio, ¿no? Sí, es un tema que pasa un poco desapercibido dentro de la agenda, que bueno, ustedes habrán notado que es un drama todas las semanas, ¿no? O sea, cuando de repente uno está como planificando artículos y demás, pasan cosas como lo del acuerdo porcino esta semana y tiembla Vaca Muerta y pasa de todo, ¿no? O sea, es como que no tenemos como un respiro, y en ese contexto es que justamente todos estos proyectos se siguen expandiendo, porque bueno, una idea política de utilizarlos económicamente, de profundizarlos, ¿no? Y bueno, se dificulta mucho para los comunicadores de repente poder seguir el tranco de cada cosa con la profundidad que lo merece, ¿no? Y el litio es un caso. Por supuesto, por supuesto. Y además hay algo interesante, que es que como todas las cuestiones a las que resistimos, todas las cuestiones de las que hablamos cuando hablamos de todos los modelos que dañan el medio ambiente, nos lo venden este también como una alternativa maravillosa, ¿no? El conocido oro blanco. Claro, sí, sí, bueno, los distintos gobiernos lo han presentado como el oro blanco, Arabia Saudita del litio, bueno, habrán escuchado distintas expresiones. Para poner un poco en contexto, hay que pensar que Argentina, Bolivia y Chile reúnen hoy por hoy un poco más del 70% de las reservas mundiales de este mineral, de este metal, que se utiliza para básicamente toda la tecnología que empleamos a diario, ¿no? O sea, celulares, computadoras, bueno, y demás. Pero lo que es interesante de remarcar, porque siempre está el que dice, no, bueno, vos te quejas de eso, pero estás usando tu celular, es que alrededor del 20, el 30% del litio que se extrae se utiliza para la electrónica de hogareña, digamos, la electrónica de consumo, ¿no? O sea, todo lo demás, el 70, 80% de lo que se extrae va a parar a BMW, ¿no es cierto?, a Audi, a todas las compañías automotrices que están generando el auto verde, por así decirlo, para el primer mundo, y que obviamente que están haciéndolo a costa de destruir el tercer mundo, como pasa siempre. Por ende, bueno, es interesante siempre poner esto, ¿no? Es decir, bueno, nosotros estamos hablando de un gran, gran problema, porque esto tiene que ver con una industria que bueno, que está depredando, por supuesto, estos recursos, y no necesariamente con la tecnología que estamos usando a diario, porque es mucho menor el porcentaje de lo que se está empleando en esta minería, ¿no? Bueno, el litio está concentrado mayormente en... Bueno, hay dos formas, hay dos variedades, digamos, por así por resumirlo de alguna manera, tampoco nos vamos a poner en geólogos, pero está el litio de roca, que es el un poco más caro de extraer en Argentina y en la provincia de Córdoba, y después está el litio más sencillo para las mineras, más barato para sacarlo, que es el litio de salares. Nosotros, Bolivia, Chile, tienen mucha concentración de litio justamente en los salares de la Puna, y ahí es donde se está llevando a cabo este desastre que ocurre justamente amparado en la lejanía del territorio, en que de repente las provincias son muy permeables a las acciones de estas empresas, son cómplices, por supuesto, y que, bueno, son territorios de pueblos originarios y ya sabemos qué es lo que ocurre acá en la Argentina con esos espacios, ¿no?, que nunca son respetados, ni mucho menos. Por supuesto, con quien estamos hablando es con Patricio Eleisegui, en su columna de Medio Ambiente. Estamos hablando del litio, del oro blanco, de todas las formas posibles en las que se lo puede nombrar. Y, por supuesto, como decías recién, hablabas del tema de los autos verdes. ¿Qué pasa con el litio? ¿Lo prometen como sustentable? Esta cuestión, ¿no?, este engaño que existe alrededor de estos proyectos que nos vienen a prometer en los diferentes países, sobre todo aquí en la región, que nos dicen que son sustentables, que generan laburo, todas estas cuestiones, ¿cómo se contemplan alrededor del litio? Sí, bueno, exactamente, es un poco el cuento que se instala, ¿no? Siempre es esa idea del... Ustedes habrán visto que el concepto de sustentabilidad es uno de los más vaciados de la última década, ¿no? O sea, hoy por hoy decir que algo es sustentable implica cualquier cosa, está totalmente lejano de la idea justamente de bajar el uso de los recursos, de no utilizarlos en muchos casos, de reemplazarlo por otros materiales. Bueno, en el caso del litio, es el elegido por las empresas automotrices y por las grandes industrias de la tecnología, por supuesto, como el reemplazo de lo que son los combustibles fósiles, ¿no? O sea, están viendo que la tendencia va para ese lado y obviamente que no quieren perder el mercado, entonces son las grandes consumidores de este litio que se utiliza en gran medida de forma experimental. Hay un científico del CONICET, Germán Lehner, que viene investigando esto hace mucho. Él trabajó incluso en Europa en varios proyectos de litio y en algunas conversaciones que hemos tenido siempre me comenta, ¿no?, el nivel de esto de uso y cómo se descarta el litio, cómo hacían pruebas con litio de acá de Argentina, están destruyendo los salares y ellos lo usaban como una prueba mínima de laboratorio y le decían, bueno, no, usá este material de vuelta, o sea, es muy barato para nosotros. Él me lo contaba de un modo tremendo de cómo estas empresas justamente hacen sus experimentaciones sin tomar en cuenta el desastre que genera en ese material, ¿no? O sea, al recurrir a ese material. Así que la idea, por supuesto, es proveer autos que sabemos que a nuestros países, quién sabe si alguna vez llegarán o en qué momento llegarán, desde la promesa que es enarbolada por las gestiones de gobierno, lo cual lo hace más preocupante, ¿no? O sea, tenemos ministerios que hablan de las bondades del litio, de la ley de electromovilidad para estimular vehículos basados en estas tecnologías, y de fondo lo que tenemos son infinidad de proyectos que se están activando en los salares, los que ya están funcionando, una técnica de extracción realmente muy violenta, depredatoria de estos espacios, y al mismo tiempo una salida de recursos sin ningún tipo de valor agregado, ni mucho menos, así que no tiene sustentabilidad, por decirlo así, ni económica, ni financiera, y mucho menos ambiental, ¿no? Claro, claro. Y un poco deslizaste en esta respuesta, pero hay una cuestión de fondo cuando hablamos de estos temas, ¿no? Cuando estamos defendiendo el medio ambiente, cuando estamos planteando que algo es problemático, que algo es nocivo para la tierra, para los humanos, para las especies, ¿hay una forma de extraer litio de una forma más segura, entre comillas? Se plantea mucho, otro de los eslogans es la seguridad, siempre. ¿Hay alguna forma de hacerlo de forma segura? ¿Hay alguna alternativa al litio que pueda ser posible? Bueno, a ver, hace muy poco yo publicaba algo en Sudestada y he hablado con Ariel Slipa, que es un economista de la Universidad de Buenos Aires, pero es un gran, gran investigador de estos temas, y Ariel está en un grupo de trabajo que me comentaban que habían, bueno, conocido los distintos modelos de extracción, ¿no?, de litio. El peor de todos es el que se usa en Argentina, lamentablemente, ¿no?, otra vez. Por ejemplo, Bolivia tiene otro proceso, tiene otro tipo de utilización de litio, de extracción. Acá lo que se hace es bombear el líquido que está bajo los salares, se le dice salmuera, ¿no? O sea, el agua básicamente que está bajo los salares, que está mezclada, incluye, digamos, el litio y otros minerales, y eso se va poniendo en piletas, en distintas piletas eso se va secando, ¿no? Hay como una suerte como de algo que se está colando, ¿no? Por decirlo así, y se genera ese cristal final, que es el que tiene cristal justamente de litio, ¿no? En Argentina el proceso, si ustedes buscan, yo a los que están escuchando y demás, les digo, o sea, busquen oro cobre en Google nomás y pongan el proyecto en Argentina, que eso está en la página de ellos, van a ver que han generado auténticas piletas en la Puna, donde están justamente bombeando permanentemente esta salmuera. Este proceso es fatal para toda la zona, ¿no? Para la biodiversidad, para las poblaciones, porque justamente está sacando el único agua que hay en esas regiones. Y el salar, esto me lo comentaba Ariel justamente, tiene un proceso natural de llenado, ¿no? Por decirlo así, o sea, tiene un espacio que cuando se desocupa esa salmuera, pues se está bombeando, lo que hace el salar en su régimen es recurrir al agua que está cercana para ocupar ese espacio, ¿no? Como para volver a llenarse. Y eso lo que hace es consumir el agua de las comunidades. Entonces, quizás estas mineras no están sacando estrictamente el agua de los pueblos, ¿no? O sea, no están perforando en el lugar, pero al vaciar el salar, ese salar automáticamente toma el agua de los alrededores y liquida todo lo que es las poblaciones linderas con los proyectos, y obviamente la fauna y la flora y todos los procesos que se generan en la naturaleza, ¿no? Bueno, el proceso argentino es el peor de todos. Esto me lo decía Ariel. En Bolivia se generan otras técnicas, se trabaja de otra manera, también hay una protección de los recursos diferente, el mineral de litio está considerado un recurso estratégico, protegido por ley. Bueno, hay otras, políticas vigentes en el país vecino, y eso acá obviamente que no ocurre, y es lo que están aprovechando justamente las empresas. Sí, ni hablar, por supuesto, de la contaminación que puede haber en estas aguas o de los riesgos que puede generar ese tipo de bombeo y ese tipo de laburo, por ejemplo, bueno, en el territorio de los salares supongo que no, pero en otros territorios más cercanos a pueblos seguramente son movimientos sísmicos o algún tipo de cuestión así que también afecta directamente a los pobladores y las pobladoras, ¿no? Y en la separación se usa mucho químico, por supuesto, como en todos los procesos de minería a gran escala. Yo me acordé ahora que en la columna subestada me ponían, eso no es mega minería. Bueno, está bien, vean una foto de lo que están haciendo, están generando mares en la Puna, y díganme qué sería mini y mega minería, ¿no? La diferencia. Realmente es bestial el nivel de bombeo, insisto, yo cuando me puse a revisar justamente este material de la empresa, no podía creer, los videos están en YouTube y lo muestran como un proceso de desarrollo, ¿no? Una locura. Se usan muchos químicos, obviamente, en la separación para generar esos cristales de litio. Eso redunda en un lodo químico que justamente Slipak me decía que ninguna empresa declara qué es lo que hace con ese lodo de químicos y los otros materiales, ¿no? Porque no solamente sale litio, como pasa en cualquier actividad minera, ¿no? También aparecen, en este caso, potasio, boro, bueno, otros minerales que no están declarados y que obviamente no sabemos si eso queda ahí, si va a parar como un residuo o si la empresa lo está exportando de manera ilegal, como de contrabando, como ha pasado y se ha probado en otras explotaciones, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, por supuesto, las empresas con apoyo de los estados lo venden como sustentable, seguro y además se jactan del trabajo que están haciendo, como vos decías. Patricio, para cerrar esta columna quería compartirte una cosa y preguntarte a ver qué opinás sobre esto, que es, al principio del programa veníamos hablando de esta situación en la que la militancia por el medio ambiente ha crecido mucho, pero que hay un encuentro con algunos sectores de la sociedad o mismo con los sectores también ambientalistas cuando se acusa o se le pega al Estado, a los gobiernos de turno, sea cual sea, que están apoyando y permitiendo que estos desarrollos sigan creciendo, que estos modelos sigan creciendo. Bueno, ¿cómo ves vos esta situación en la que al ambientalismo se lo acusa de utópico o se lo apunta con el dedo cuando se plantean estas verdades y también se plantean alternativas, ¿no? Que ahí está la acusación de la utopía, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me parece que siempre es mucho más fácil como caerle y criticarle, digamos, estas acciones a los gobiernos de derecha, ¿no? O sea, como que es mucho, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero como que mientras lo hizo el macrismo, era todos íbamos con un palo y merecido, ¿no? Obviamente. Pero digo, de repente ahora, como el signo político cambió, pareciera que todo lo que se genera como crítica, obviamente, está de más. Y tienen realmente un equipo de intelectuales, de personas trabajando, digo, esta gestión de gobierno, tratando de legitimar cualquier, de deslegitimar cualquier tipo de oposición, de crítica o de pedido de respuesta, que es lo que en definitiva se está haciendo a partir de nuestro trabajo, ¿no? O sea, buscar respuestas sobre lo que se está generando en estos sentidos, y la realidad es que bueno, hay todo un aparato generado desde el Estado, otra vez, para justamente ridiculizar cualquier tipo de cuestionamiento, básicamente cerrarse a no dar ninguna respuesta, considerar en definitiva que uno cuando está elevando la voz por estas explotaciones destructivas realmente está en contra de un proyecto de país desarrollado. Bueno, esto es lo que estamos viendo permanentemente, que en definitiva habla de un doble discurso, ¿no? Digo, porque bueno, recordemos esas críticas que se le hacían al macrismo en muchos sentidos, y de repente lo que tenemos es una continuidad de un modelo extractivista, ni más ni menos. No, creo que de hecho se está profundizando a un nivel mucho más alarmante que en otros momentos. Pero lo particular es que mientras hay políticas que se están estableciendo que justamente profundizan esta forma de hacer economía, se busca tratar de minimizar el poder de esta extracción y al mismo tiempo de venderlo casi como una actitud verde, ¿no? Con el litio creo que es un caso ejemplificador, ¿no? Cuando hemos mostrado o trabajamos en estas cuestiones, enseguida encontramos carteras como la de desarrollo productivo que dicen que bueno, que estamos en contra de las energías renovables, de que estamos en desacuerdo de cambiar la maíz, que está buenísimo, que somos personas que queremos que se siga quemando petróleo. Bueno, esa es la justificación que utilizan para cambiar el eje de la discusión y ponernos en contra de un saqueo que seguimos viéndolo y que se está expandiendo a otras actividades. No es que este gobierno en particular dejó de sacar petróleo, ni mucho menos. Ustedes están viendo que están licitando el mar como ninguno, que están tratando de profundizar Vaca Muerta a toda costa. O sea que la matriz convencional sigue. Lo peor de todo es que se está ampliando a otras actividades que se han dado cuenta que de repente pueden generar más regalías y bueno, están yendo por todo, ¿no? Por supuesto, hermoso panorama el que tenemos, hermoso panorama el que nos traes. Vamos a ver si en algún momento nos encontramos con buenas noticias en la columna medioambiental de Patricio Eleisegui. Vamos a tener que hablar de agroecología o algo que realmente esté generándose de otra forma, ¿no? A la vista está que estos proyectos que los están vendiendo desde los organismos oficiales como una alternativa para hacer un país más verde, bueno, están generando exactamente lo contrario y bueno, nos están mintiendo en la cara, terrible, lamentablemente, y otra vez. La ley de etiquetados puede ser una cosita que pronto sea una buena noticia para salir a dar con fuerza, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ahí está, ahí tenemos. Si buscamos, encontramos, pero hay que buscar mucho, ¿eh? Por supuesto. Sí. Patricio, te mandamos un abrazo gigante y gracias como siempre. Gracias a ustedes por la paciencia, aparte. Un abrazo grande. Cariños. Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Como cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Oh, me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la la. Ja ja jeji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Bueno, recibimos entonces hoy a una persona con la que hace tiempo queríamos hablar, la verdad. Tuvimos su voz aquí en La Retaguardia pasando en formato audio más de una vez. La verdad que por suerte pudimos escucharlo, pudimos hablar con gente de su colectivo también. Pero hoy nos toca recibir al querido Carlos Briganti, el reciclador urbano. Y la verdad que antes de contar la buena noticia de la que estaremos hablando en un ratito nada más, queremos presentarlo un poco a él, ¿no, Juli? ¿Qué te parece? Sí, Pedri, totalmente, porque Carlos Briganti, el reciclador urbano, como se lo conoce en las redes sociales, fue creo que una gran inspiración para muchos en la pandemia, ¿no? Sobre todo esos primeros meses de tanta incertidumbre, que no sabíamos qué hacer, que no sabíamos cómo encarar la vida dentro de la casa todo el día, y de repente los fines de semana, a la mañana, te ponías un video de Instagram de Carlos Briganti, del reciclador urbano, y él te acompañaba, te iba cebando su mate y te iba diciendo que te armes el tuyo para estar ahí en sintonía, y realmente fue un gran ánimo para encarar ese principio y también para, bueno, pensar cómo poder conectarnos adentro de nuestra casa con una vida más natural, más en conexión con algo que queremos, que es cuidar y aprender de la naturaleza. Así que la verdad, en ese aspecto Carlos Briganti fue una referencia hacia el principio de la pandemia, lo sigue siendo. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por sus palabras. Después, fin de mes, les paso el cheque como corresponde a todas estas grandes cosas que hablaron de mí. Bueno, ¿querés contar primero, para quienes quizás no te conocen, quién es el reciclador urbano? ¿Qué es el colectivo reciclador? Bueno, el reciclador urbano es una persona que ha nacido en el campo, en una quinta, que yendo a la escuela ya tenía mi primera huerta, que después me dediqué en un hectárea y cuarto en la década del 70 a producir verduras, y después a venderlas en las ferias, bueno, tener una granja con animales, después hice un impas, y bueno, me dediqué a la docencia en plomería, ¿sí? En el centro de formación 16, y siempre con, como digo, siempre tengo la tierra bajo las uñas, nunca se va, así que siempre relacionado a las plantas, y allá por el 2010, por ahí, empieza a poblarse la terraza, este espacio que estaba improductivo, de verdes, ¿no? Que es lo que yo sabía hacer. Y de a poco se fue transformando en lo que es hoy, un bosque, una selva productiva de alimentos, ¿no? Flores, polinizadores, de todo un poco, y frutas, ¿no? Y después con el tiempo la gente empezó a visitar y a ver y a a tomar clases, y bueno, y después ya se querían quedar, se fueron quedando, y algunos se resistían a irse porque intuían que podían hacer algo más en forma colectiva, y ahí es que surgió el colectivo, ¿no? De todos los, yo les llamo los voluntarios viejos, se armó un colectivo, una cofradía ahí, y empezamos a salir del gueto, ¿no? Esto ya estaba abierto a la gente, a la comunidad, pero empezamos a salir del gueto, con frutas en la ciudad, plantando paltas, nísperos, moras en los espacios verdes, con el club de compostaje, poniendo composteras ya en las veredas, en los barrios, y después con la pandemia, antes de la pandemia ya había empezado el experimento de poner cubiertas en las veredas, y después ya se popularizó eso y se agrandó, ya teniendo 25 proyectos dentro de lo que es Cava, uno en Neuquén y otro en Rocha, en Uruguay. Así que, digo, eso se empezó a viralizar, la gente empezó a encontrar un espacio y a entender de que, bueno, el cambio pasaba por la alimentación, lo que siempre digo, ¿no? Uno se levanta con hambre, se acuesta con hambre. Creo que el cambio empieza por ahí, la reconversión, la transformación de lo urbano, empieza por ahí, ¿no? Visibilizando la problemática que tenemos, los pasivos ambientales. Fue así que se construyó esta huerta con pasivos ambientales, cubiertas de autos, tachos juntados de la calle, todo basureado, y empezamos como una materia nueva que se llama el arte de basurear. Así que el tema es, empezamos a trabajar en lo social, con la gente, con las vecinas, con los vecinos. Bueno, se transformó en un lindo emprendimiento, grande, muy grande, donde cada uno participa de esta actividad del colectivo libremente, es decir, la gente que puede colaborar de lunes a viernes viene, el que no, viene un fin de semana, el que no, hace un impas, o sea, es tan libre, tan democrático, que solo junta buena energía, es decir, la gente viene cuando tiene ganas de participar. Esto es un colectivo transformador, un colectivo activista, un colectivo que no practica el jarabe de tinto, un colectivo que cambia las cosas. En eso somos muy efectivos. Nosotros cuando decimos, bueno, vamos a hacer una huerta, no es que vamos a hacer un simposio para ver qué votemos, no. Vamos a hacer una huerta y ya arrancamos haciendo la huerta. Es decir, ya salieron tres juntando cubierta, otro puso el auto, juntó tierra, y el otro ya te está plantando toda la huerta, pintándola. Así que todas estas cuestiones tienen que ver con la actividad. Esta pasividad que tanto nos exaspera mucho, decimos, ¿qué puedo hacer? Yo me meto en política, y esto, la inercia, los rosqueos. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros trabajamos directamente. No estamos financiados por Rockefeller ni Bill Gates, así que no tenemos ningún problema contradictorio. Nosotros vamos para adelante y hacemos partícipe a todo aquel que quiera huertear. No importa de dónde venga, lo único que exigimos es empatía, no somos, no odiamos a ninguna persona, y no practicamos ninguna religión, ningún credo, no tenemos que agarrarnos de la mano, saltar, brincar, pagar cuota social, no tenemos que hacer absolutamente nada. Vení con tu caja, tu caja, tu cuerpo, y vení acá y con tu bagaje cultural que tengas. Mientras no lastime a ninguna persona, no ofenda a ninguna persona, acá es totalmente, está abierto para toda la comunidad. Así que con esos principios, con esos preceptos avanzamos y vamos creciendo en esta sociedad, y vamos incluyendo cada vez más a más y más personas y grupos etarios, obviamente. Carlos, en este contexto, en este mundo, en este país en el que vivimos, donde los modelos extractivistas dañinos, los modelos de producción agroindustriales con agrotóxicos siguen creciendo, y por suerte en el último tiempo el acceso a la información es mucho mayor, mucha gente se está enterando realmente de las cosas con las que convivimos, ¿no? Lamentablemente. En línea de eso, ¿cómo ves que los vecinos y vecinas reciben esta idea de las huertas, ven las huertas en sus veredas y empiezan a enterarse también de este tipo de cuestiones que nos rodean y que seguramente con el proyecto de las huertas urbanas también se deben visibilizar? Digo, ¿cómo lo reciben? Mira, hay una forma, primero el vecino se involucra porque le es simpático salir a la puerta de su casa y tener un morrón o una selga, no puede creer, primero eso, no puede creer tener un girasol, no tenés que viajar a Chacabuco ni a 9 de Julio, no tenés que ir a Alemania, a Francia, a ningún lado, te venís acá a Chacarita y ves girasoles, ves maíces, ves morrones, ves una selva de verduras, ¿no? Y hortalizas. El tema es que la huerta es una excusa realmente, ¿no? Para todos aquellos que quieran desarrollar el daño que hace el extractivismo, ¿no? ¿Cómo lo presentamos? Entonces, si bueno, nos juntamos en el Congreso con un altavoz y nos juntamos todas las personas que sabemos que es la megaminería, que estamos en el tema, ¿no? Y ponerle 1,000 personas. Pero ¿cómo le llegamos al vecino común diciéndole, mire, el modelo? O sea, al vecino común que se acerca por un morrón, no sabe nada de la megaminería, o intuye, o sabe a medias, o no le interesa, o no sabe cómo puede impactar eso en el medio ambiente, qué consecuencias puede tener para las generaciones futuras. Entonces, nosotros amigablemente hacemos una huerta, el primer espacio. Después hablamos de megaminería, hablamos de reforma agraria, hablamos de tierras fiscales, hablamos de terrenos improductivos, hablamos de los dueños de la semilla, hablamos de los oligopolios, la forma de producir, quién, cómo, dónde, cuándo. Mirá todo lo que hace una huertita, como alguien me dijo por ahí en una reunión, pero es una huertita, eso no cambia el mundo, y lo cambia todo. Una huertita lo cambia todo. Porque una huertita, se junta una persona, se juntan dos, se juntan 10, se juntan 15, articulás con los más chiquitos, le enseñás qué es la megaminería, qué impacto tiene sobre nuestra sociedad, qué es la agroecología, ¿sí? Qué es soberanía alimentaria, mirá todo lo que se dispara. Entonces, para aquellos compañeros y compañeras que ningunean este procedimiento, hoy ya empezaron a entender que la herramienta que es esta, que es una herramienta pedagógica, es muy, pero muy, muy buena. Bien utilizada, obviamente. Nosotros no le queremos meter en la cabeza al vecino ni a la vecina qué es la megaminería compulsivamente. Eso fluye. Nosotros sabemos entrarle a la gente porque somos la gente. O sea, trabajamos en lo urbano, somos una base social compacta, muy heterogénea, entonces sabemos cómo hacer una huerta en la urbanidad. Sabemos cuáles son los peligros a los cuales nos enfrentamos, que no son pocos, ¿eh? Entonces, la apatía es uno de los peligros más terribles. Vos podés tener una gran fuerza, una poderosa fuerza de jóvenes, 100 podés tener. Hacés una terrible huerta, 24 horas te sacan la huerta, porque no contemplaste algo. No, pongo una huerta y ya está, y listo, y ya, y soy yo y ya está. Somos nosotros. ¿Qué la sacan? Si no articulás con el frentista, si no tiene un apoyo sustentable de la propia gente que está involucrada en el barrio, está condenada al fracaso. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes, tener muchas herramientas, muchos recursos. Entonces tenemos estrategia. A lo largo de los años hemos desarrollado mucha inmunidad contra factores que son muy dañinos, ¿no? Y cuando hablo de factores muy dañinos, hablo de gente que es dañina, de gente que no entiende, gente que ve la huerta como una amenaza. La gente ve la huerta como una amenaza. Hay ciertos personajes, estoy hablando de personajes, ciertas personas influyentes que ven como una amenaza. Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso? Con el apoyo general de las bases. ¿Y cómo se logra el apoyo de las bases? Y bueno, no sé, si alguien descubre eso, rápidamente se arma un partido político y gana las elecciones. Entonces, eso es lo que hay que aprender, ese pulso, ese tacto, esa forma de andar dentro de la urbanidad, es algo que nosotros hemos adquirido y nos va muy bien, nos va muy bien. No pasamos por arriba de nadie, nosotros siempre consultamos todo, es todo consensuado, no es obligatorio, y así que creo que el éxito radica ahí, ¿no? En que cada uno hace lo que quiere, lo que tiene ganas de hacer, pero siempre mojándose las patas, ¿no? Siempre haciendo algo que a futuro va a cambiar este paradigma que le presenta batalla, ¿no? Y en una corporación minera, ¿cómo le hace frente? Bueno, en Chubut le están haciendo frente, ¿sí? Es lucha, más todo un pueblo luchando. Pero acá, en Buenos Aires, ¿la gente sabe de eso? Bueno, hay formas y formas. Nosotros tenemos forma de reproducir esa lucha en las huertas, huerteando. Siempre estamos nombrando, ¿sí?, las luchas del en contra del extractivismo y siempre estamos mencionándolo. Esta es una de las maneras que uno visibiliza todos esos conflictos. Carlos, antes hablaste de reforma agraria, hablaste de algunos conceptos, bueno, agroecología, que los mencionaste entre aquellas cosas de las que charlan con los vecinos cuando se encuentran. Te quería preguntar si hay alguna experiencia de agroecología o de campesinado, no sé, más cooperativo, que conozcas y que te guste realzar o que compartas esa experiencia con personas? Digo, puede ser de Argentina, de la región, del mundo, alguna experiencia histórica que digas, esto es un buen camino por el que ir y por el que, del que hay que aprender mucho, digamos. Bueno, todo empieza con el movimiento campesino, ¿no? Todos los mayores fueron los que los precursores de esta lucha. Hoy por hoy, lo que yo estoy realmente asombrado es de la UTT, ¿no? El crecimiento de la Unión de Trabajadores de la Tierra. No dejo de maravillarme, no dejo de siempre de nombrarlos, mencionarlos por su forma de organización, por su forma de trascender, por su forma de alimentarnos, ¿no? Por supuesto, saludo, celebro el mercado central que esté a cargo de Nahuel Levalli. Realmente me parece que es una idea acertada, ¿no? De este gobierno, por supuesto, de poner gente realmente útil al frente de nada más y nada menos que la producción de hortalizas, ¿no? Entonces digo, y cada vez crecen más y cada vez se expanden más y cada vez son con más proyectos ambiciosos. Y entonces digo, eso es interesante ver eso. También la instalación de Eduardo Cerdá dentro de lo que es la Secretaría de Agroecología, también eso a veces pasa desapercibido y uno dice, bueno, pero ¿qué puede hacer? Bueno, no sé qué puede hacer, pero Eduardo Cerdá es un... Y yo siempre admiro eso de la forma que tiene de encarar y convencer al chacarero de que él está produciendo de una forma nociva, no solamente para el campo. Pero la gente dice, no, terminemos con el monocultivo, la soja transgénica, ¿y cómo vas a terminar? A ver, bueno, decime, vos sos ministro de lo que tengas que ser. Y decís, mañana no se produce más soja transgénica. ¿Cuánto durás en el ministerio? 5 minutos. O sea, ¿qué alternativa hay? Entonces digo, no estamos contemplando la fase de pasar de una producción de un monocultivo a una fase agroecológica. Y quién más que nada, Eduardo Cerdá, que es uno de los referentes de la agroecología, junto a Antonio Latuca, ¿sí? En todo lo que es el cinturón hortícola de Santa Fe, que tiene una experiencia de 30 años en estas cuestiones. ¿Quién es más que, mejor que ellos? Y déjenlo trabajar, denle tiempo. Ah, bueno, pero en un mes no hizo nada, en un año, bueno, somos muy exitistas. Hay que dejarlo una gestión, 2 gestiones, 10 gestiones, hay que dejarlo 20 años a cargo de la Secretaría de Agroecología, y yo te puedo asegurar que Eduardo Cerdá te convence, pero caminando. Ese traspaso que hay de la producción del monocultivo hacia lo que es la base agroecológica, que siempre existió, bueno, hay que ser muy inteligente, muy pícaro, para demostrar con números, con apoyo obviamente del Estado, para hacer todo lo que sea la producción agroecológica. Y a poco, con cuadros como Nahuel Levalli dentro del mercado central, con huertas, con más huertas y escuelas de huerta, ¿sí? Eso es lo que va a educar a la gente. La gente vive el 92% dentro de la ciudad. ¿Y a quién quieres convencer? Al campo, a un tipo solo que vive en la ciudad y que produce en el campo porque alquila el campo y gana mucha guita. ¿Y cómo lo vas a convencer? Bueno, ahí esos 12 millones de hectáreas de tierras fiscales hay que ponerlas a producir y demostrar que hay otra forma de producir con la hacienda propia del Estado. Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, hay que ver un poco la historia, tenía hacienda propia, el Estado proveía de las cabezas de ganado, el Estado, todos los recursos del subsuelo son del Estado, todos los recursos del subsuelo son del Estado, el Estado es el que debe designar, el que debe administrar esos recursos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pero cómo le hacemos entender a la gente las cosas buenas y las cosas malas? La gente vive en la urbanidad. ¿Y cómo vamos a enseñarle a la gente en la urbanidad? Y bueno, con escuelas, con huertitas, con tipos así, con ustedes, que se multipliquen, que hablen, que se sienten a charlar, con radios abiertas. En las huertas deberían haber radios abiertas transmitiendo. Mientras se desarrolla el voluntariado, les tiro una idea, ya, para que sea la retaguardia la primera radio en salir ahí, con una bicicleta, con una computadora, un medio de comunicación. Es importante la presencia, claro que es importante. ¿Qué está haciendo? Y acá estoy voluntariando, en vez de estar en un shopping, en vez de estar consumiendo en el consumismo, el tipo está al costado de una vía de tren plantando, como la gente de la Huerta de Villa Pueyrredón o Huerta de la Unión, que están al costado de la vía, utilizando ese espacio ocioso, lleno de piedra, y lo están reconvirtiendo en un paraíso, en un jardín. Entonces digo, esas son las cosas que hay que destacar. Un grupo de gente, de jóvenes, de no tan jóvenes, se unieron para hacer una huerta y ahí practicar las artes del buen vivir,

Pero bueno, mientras tanto me verás tomar mate y yo te veré tomar mate a la distancia. El mate y la radio siempre juntos de la mano. Nos vamos, que nos pita el horario. Adiós.